Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Este es un informe desde FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Como les decía anteriormente, deseándoles muy, pero muy buenas noches, como información, en la ciudad de Roque Pérez, finalmente, en el día de ayer, llegó el agua, y donde han caído en dos días alrededor de 60 milímetros promedio todo el distrito de Roque Pérez, lo que si bien no es lo ideal, lo que se estaba necesitando, esto llega, digamos, a atenuar un poco esta difícil situación que está viviendo por la seca el distrito de Roque Pérez. Así que fue recibida con beneplácito las lluvias en nuestra ciudad, reitero, promedio 60 milímetros en el distrito de Roque Pérez. En otro orden de cosas, también a modo de información, ya se ha terminado prácticamente lo que habíamos hablado varias veces por este medio, que es el camino de circunvalación, obra que comenzara en la gestión del doctor Oreja y que se le ha dado la continuidad una vez que asumió Juan Carlos Gasparini. Está prácticamente terminada la obra, que es un camino de circunvalación que nace en la Ruta Nacional 205 y termina prácticamente costeando toda la planta urbana de la ciudad de Roque Pérez. Se estima que en pocos días más estaría ya abierta al público y que pueda disfrutar precisamente de esto, que nos da una seguridad también muy, pero muy importante, ya que Roque Pérez tenía un único camino asfaltado, y una vez, hace algunos años, nos tocó estar aislado del resto del país porque no teníamos salida en una inundación muy, pero muy importante. A todo esto también, y cambiando el ángulo de la información, ya nos metemos en el nivel deportivo. Está entrenando muy, pero muy fuerte el equipo que dirige el señor Crespo, debido a que estamos hablando del Club Atlético Roque Pérez, que dirige Javier Crespo, debido a que el próximo sábado por la noche va a comenzar a jugar su primer partido por el Argentino C, y va a enfrentar a un club de Las Heras, al club al cual que conoce, debido a que se enfrentaron en varias oportunidades en el campeonato de la Liga Aldobense de Fútbol, del cual es bicampeón el Club Atlético Roque Pérez. Con muchísima expectativa también futbolística, como hace tiempo no se veía aquí en la ciudad de Roque Pérez, se está esperando este partido por el Argentino C a disputarse a las 20:30 el próximo sábado en el Estadio Juan Bautista Colombo, que posee en el centro de la ciudad el Club Atlético Roque Pérez. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina.